Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues seguramente que muy bien, porque no se puede estar de otra manera al empezar a escuchar este programa de radio Mundofonías que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid para ti, para que lo disfrutes allá donde estés. Y hemos abierto con música que llegaba, bueno, realmente desde Canadá, desde London, Ontario, pero realizada por una artista sudafricana. Ella es Lorraine Klassen, que firma su último disco junto con su compañero guitarrista, Mongesi Ntaka. El disco es Ukubonga, que quiere decir gratitud, y sobre él explica la propia Lorraine Klassen que surgió también como consecuencia de la pandemia. Ya hemos visto cómo muchos artistas se han visto influenciados por esta situación tan particular de la pandemia que ha estado pues prácticamente 2 años complicándonos la vida tanto y que bueno, sigue dando sus coletazos. Pues bien, Lorraine explica que nunca en su vida se había dado cuenta de lo importante que es la música en su vida y cómo su música ha impactado en sus fans hasta que llegó la pandemia del coronavirus. Durante ese tiempo ya hizo una reflexión sobre qué pasos dar, hacia qué camino tirar a partir de ese momento y decidió hacer este disco con su compañero con el que estuvo actuando a dúo durante muchas ocasiones. Ella practica el estilo musical Township, que es el estilo de esos lugares, los Township, que son los barrios más pobres de Sudáfrica. Ella reconoce como influencias a algunas cantantes referentes de la música de Sudáfrica, como por ejemplo las Mahotela Queens, Dorothy Masuka, su propia madre, Tandi Klaassen, Miriam Makeba o Busi Mlongo, de la que dice que es su principal influencia en su estilo vocal. La pieza que hemos elegido de este disco, Ukubonga, era Amampondo. Pues continuamos con otro artista que también está afincado en Canadá, también es poseedor de esas raíces africanas, pero trasplantadas y germinadas después en América, en Haití concretamente, que es de donde viene Wesley, el artista que nos presenta su nuevo disco Tradición. Y además nos anticipamos mucho en el tiempo porque tanto el disco anterior de Lorraine Klaassen como el que viene a continuación de Wesley serán publicados en el mes de noviembre, el primero, y en octubre, el segundo. El título de este disco de Wesley es Tradición y la canción Samba, un homenaje al artista Azor y a su grupo Gazin Mapu. Malé de la même, c'est toi, mais même allé. Tradición es la primera parte de un proyecto que tendrá una segunda parte que redescubre la historia del pasado de Haití e imagina su futuro. Desde luego el presente es bastante complicado en aquellas tierras. Deseamos que el futuro sea muy distinto, en el buen sentido, por supuesto. Es el artista Wesley. Él vive en Canadá y desde ahí nos lanza este proyecto que posiblemente se acerca más a la búsqueda de sonoridades más enraizadas de su propia tradición. Por eso se llama así, Tradición. Seguimos en el Caribe para escuchar la música de Calypso Rose, esta histórica cantante de Tobago, que en este caso interpreta una canción que fue famosa, de hecho dio nombre a un disco de Andy Palacios con el garífuna Collective Guatina. Y ahora Calypso Rose la interpreta junto con Carlos Santana y el garífuna Collective. Andy Palacios ya falleció en 2008 y también le recordamos con esta canción que él popularizó, al menos en el circuito de las músicas del mundo. Love, I got money in my pocket, but they make me feel like a bum.

Hemos oído Vasito de Agua dentro de este disco una y otra vez del grupo Sargento García o Sargent García, un grupo afincado en Francia con componentes de diversos orígenes y cuyo disco, este disco de 2011, se grabó entre Colombia y Cuba y hace ya pues 11 años. Y es que, como decíamos, ahora se lanza una reedición en vinilo naranja. Pues vamos a volver, no al Caribe exactamente, sí a sus cercanías. Nos vamos al Golfo de nuestro querido México, a Veracruz concretamente también, para, bueno, compartir con vosotros una noticia triste como es el fallecimiento de Eduardo Llerenas, etnomusicólogo, activista musical, investigador, incansable viajero en pos de hermosas músicas en México y fundador del sello Discos Corazón junto con su compañera Mary Farquharson, a la que mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Mundofonías. Pues bien, en los años 90, gracias a ellos, a su trabajo, yo tuve el placer de conocer al artista que vamos a escuchar a continuación, y seguramente algunos me habréis escuchado poner esta canción otras veces, porque desde luego es un tótem, digamos, para mí al menos, y la artista también lamentablemente desaparecida, es digna siempre de recordar. Graciana Silva, la negra Graciana, cantora y tañedora del arpa jarocha de Veracruz. Así que, en recuerdo y en agradecimiento a Eduardo Llerenas, escuchamos La Guacamaya de Graciana Silva, la negra Graciana, con el trío Silva. Thank you. todo Dios pasea, donde todo Dios pasea, Veracruz encantador, en la cuna del amor bajo un cielo que azulea, yo le pido a Dios Creador que a mí con piedad me vea. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Hemos continuado en Mundofonías con otro obituario, en este caso del guitarrista flamenco Manolo Sanlúcar, que nos dejaba hace unos días a los 79 años. Le hemos escuchado en esta grabación Son de Negros en Cuba, una pieza con un poema de Federico García Lorca interpretado junto con la cantante Carmen Linares, originalmente en su disco Locura de Brisa y Trino del año 2000. Pues con esto iba nuestra despedida a este guitarrista, uno de los pilares del flamenco de la actualidad, Manolo Sanlúcar. De una actualidad extensa, porque este caballero grabó su primer disco pues el año que yo nací, en 1968. Vamos a seguir, y lamentablemente también, con otra despedida a otro artista, en este caso irlandés, emigrado a los Estados Unidos, donde desarrolló su carrera musical y donde siguió cultivando pues el amor a esa música irlandesa que intentó también promover en lo posible a través de diversas actividades, asociaciones, etc. De él vamos a escuchar esta pieza que da nombre a su disco del año 2006, basado en canciones de la comunidad irlandesa en el Nueva York y en los Estados Unidos del siglo XIX. Es decir, volvemos a otra vez a lo mismo, volvemos a gente que canta con añoranza de su tierra en un lugar muy lejano y que también narra lo que pasa en la calle, lo que pasa en el barrio, en este caso en un edificio muy peculiar conocido como McNally's Row of Flats, la hilera de pisos de McNally, que supuestamente era un político y un gentleman bien acaudalado, pero en cuyas viviendas vivía gente que constituían, según Ed Harrigan, el autor de esta letra, en el año 1882, una gran conglomeración de gente de todas partes que ni siquiera la Torre de Babilonia podía igualar. Ahí estaba Irlanda, Italia, Jerusalén, en alusión a los judíos, Alemania, chinos y africanos, y evidentemente las malísimas condiciones de vida, el paraíso de las ratas. Y bueno, una serie de descripciones sumamente visuales y tremendas que se dan en esta canción. Pues os podéis imaginar la vida de los emigrantes en cualquier momento de la historia, y en este caso a finales del siglo XIX en Nueva York. McNally's Row of Flats. Escuchamos esta pieza recordando a Mick Moloney. Down in Bottle Alley lived Timothy McNally, a decent politician and a gentleman at that. Beloved by all the ladies, the gossoons and the babies that occupy the building called McNally's Row of Flats. And it's Ireland and Italy, Jerusalem and Germany, Chinese and Africans, and a paradise for rats, all jumbled up together in the snow and rainy weather. They constitute the tenants in McNally's Row of Flats. That great conglomeration of men from every nation, the Tower of Babylonium, it couldn't equal that. A peculiar institution were the brogues without dilution. They rattled on together in McNally's Row of Flats. And it's Ireland and Italy, Jerusalem and Germany, Chinese and Africans, and a paradise for rats, all jumbled up together in the snow and rainy weather. They constitute the tenants in McNally's Row of Flats. Lots of rags and papers, tramps and other slavers, Italian lazzaronis and lots of hungry cats, lying on the benches and dying there by inches from the open ventilation in McNally's row of flats. And it's Ireland and Italy, Jerusalem and Germany, Chinese and Africans and a paradise for rats, all jumbled up together in the snow and rainy weather. They constitute the tenants in McNally's row of flats. It never was expected that the rent would be collected. They levied on the furniture, the bedding and the slats. And it's then you'd see the rally as they battled down the alley, evicted from the building called McNally's row of flats. And it's Ireland and Italy, Jerusalem and Germany, Chinese and Africans and a paradise for rats, all jumbled up together in the snow and rainy weather. They constitute the tenants in McNally's row of flats. Ahí teníamos esta interpretación de Mick Moloney, este artista de origen irlandés trasladado a los Estados Unidos, que estamos recordando tras su reciente fallecimiento, con piezas como esta memorable McNally's Row of Flats, la hilera de pisos de McNally, que describía esas condiciones, por un lado tremendamente insalubres y penosas, y por otro lado también el encuentro de comunidades de lo más diverso: chinos, irlandeses, italianos, africanos, judíos, europeos de otras procedencias, etcétera, etcétera. Una de esas piezas que se distribuía impresas en una hoja, al igual que ocurría pues también en Europa y imagino que en muchas partes del mundo, y que reflejaba esa composición, como decíamos, de Ed Harrigan del año 1882 y la música de Dave Brahan. Pues seguimos con más folk, digamos, de raíces celtas, con el grupo Spontus desde Bretaña, en el noroeste de Francia. Su nuevo disco es La Danse est enivrante, La danza es embriagadora, y lo han lanzado cuando el grupo hace 25 años en activo, nada más y nada menos. Su sonido se inspira principalmente en las danzas de Fes Nos, esas danzas grupales que baila la gente en las fiestas allá por su tierra de Bretaña. Y el grupo es un cuarteto compuesto por violín, guitarra eléctrica, acordeón diatónico y bajo. Y además todos ellos cantan. Hemos elegido la pieza La Fille et le Lapin, La chica y el conejo. Y de esta manera vamos a cerrar la presente edición de Mundofonías, el programa que os traemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Recordamos las coordenadas de contacto en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis en Facebook, Twitter e Instagram y, por supuesto, en nuestra página web mundofonias.com. Hasta la próxima edición. Como siempre, ha sido un placer. Salud. grandes filles des musiciens là qui dansent si bien. Les grandes filles des musiciens là qui dansent si bien. Dans le bois d'amour, ah là là, du bois d'amour, ça danse à la rive du bois. Dans le bois de l'amour, ah là là, du bois d'amour, ça danse à la rive du bois. Les cornes filles, neuf musiciens là qui dansent si bien. Les cornes filles, neuf musiciens là qui dansent si bien. Dans le bois d'amour. Ah là là, du bois d'amour, ça danse à la rive du bois. Dans le bois de l'amour, ah là là, du bois d'amour, ça danse à la rive du bois. Y a encore huit filles, huit musiciens là qui dansent si bien. Y a encore huit filles, huit musiciens là qui dansent si bien. Dans le bois d'amour, ah là là, du bois d'amour, ça danse à la rive du bois. Dans le bois de l'amour. Ah là là, du bois d'amour, ça danse à la rive du bois. Y'a encore cette fille, cette musicien-là qui danse si bien. Y'a encore cette fille, cette musicien-là qui danse si bien. Dans le bois d'amour, ah là là, du bois d'amour, ça danse à la rive du bois. Dans le bois de l'amour, ah là là, du bois d'amour, ça danse à la rive du bois. Y'a encore ces filles, elles vont pas loin, y'en a une qui danse bien. Y'a encore ces filles, elles vont pas loin, y'en a une qui danse bien. Le long de la route. Font des casques tout et le soir dans son petit panier. Elle le compte les pommes dorées. Le long de la route. Font des casques tout et le soir dans son petit panier. Elle le compte les pommes dorées. Y'a encore cinq filles, elles vont pas loin. Y'en a une qui danse bien. Y'a encore cinq filles, elles vont pas loin. Y'en a une qui danse bien. Le long de la route. Font des casques tout et le soir dans son petit panier. Elle le compte les pommes dorées. Le long de la route. Font des casques tout et le soir dans son petit panier. Elle le compte les pommes dorées. Y'a encore quatre filles, elles vont pas loin, y'en a une qui danse bien. Y'a encore quatre filles, elles vont pas loin, y'en a une qui danse bien. Le long de la route, font des casques tout et le soir dans son petit panier. Elle le compte les pommes dorées. Le long de la route, font des casques tout et le soir dans son petit panier. Elle le compte les pommes dorées. Trois filles sur le chemin, là là qui ont des liens. Y'a encore trois filles sur le chemin, là là qui ont des liens. Elles tachaient des taches, le bouton de rose régale. La ceinture de laine, le bouton de rose régale. Elles tachaient des taches, le bouton de rose régale. La ceinture de laine, le bouton de rose régale. Y'a encore deux filles sur le chemin, là là qui ont des liens. Y'a encore deux filles sur le chemin, là là qui ont des liens. Elles tachaient des taches, le bouton de rose régale. La ceinture de laine, le bouton de rose régale. Elles tachaient des taches. La ceinture de laine, le bouton de rose légal. D'accord, une fille sur le chemin, là là qui a des liens. D'accord, une fille sur le chemin, là là qui a des liens. Elle tachait des taches, le bouton de rose légal. La ceinture de laine, le bouton de rose légal. Elle tachait des taches, le bouton de rose légal. La ceinture de laine, le bouton de rose légal. Cette fille et cette lapin là qui s'amusent bien. Et quand cette fille et cette lapin là qui s'amusent bien. Ils sont dans la fournaise, la fille et le lapin. Et oui, ils sont à l'aise, la fille et le lapin. Ils sont dans la fournaise, la fille et le lapin. Et oui, ils sont à l'aise, la fille et le lapin. Et quand ces filles et ces lapins là qui s'amusent bien. Et quand ces filles et ces lapins là qui s'amusent bien. Ils sont dans la fournaise, la fille et le lapin. Et oui, ils sont à l'aise, la fille et le lapin. Ils sont dans la fournaise. Y'a encore cinq filles et cinq lapins là qui s'amusent bien. Y'a encore cinq filles et cinq lapins là qui s'amusent bien. Ils sont dans la fournaise, la fille et le lapin. Et oui, ils sont à l'aise, la fille et le lapin. Ils sont dans la fournaise, la fille et le lapin. Et oui, ils sont à l'aise, la fille et le lapin. Y'a encore quatre filles et quatre lapins là qui s'amusent bien. Y'a encore quatre filles et quatre lapins là qui s'amusent bien. Ils sont dans la fournaise, la fille et le lapin. Et oui,